de tener energías, pensamientos sanas o que podía recibir y transmitir el conocimiento universal. Estaban todos enfermos, ciegos, sordos y mudos de ambición. La comunicación con la ciudad interna se interrumpió y se desconectó. Los hombres del exterior se quedaron solos y solos tuvieron que continuar por mucho tiempo. El hombre del exterior comenzó a inventar y fantasear a sus dioses. Los creó en su cerebro basándose en mitos, leyendas, historias distorsionadas y tergiversadas, en irrealidades, sueños, pesadillas, miedos, apariencias, etc. Los hizo a imagen y semejanza de él mismo y se olvidó por completo del universo, origen, creencia y de su realidad cósmica y eterna. Fue aquí en este periodo que la Confederación Cósmica nos mandó refuerzos, enviaron millones de energías, pensamientos de otras realidades y constelaciones, las cuales se encarnaron en el hombre del exterior ayudándolo en la evolución y en su elevación. Estas energías pudieron recuperar algunos seres y fueron estos los que reanudaron las enseñanzas universales, ustedes los conocen como avatares, profetas, maestros ascendidos, etc. Hasta hoy en día ustedes continúan creyendo en irrealidades místicas y fantasiosas, en duendes, hadas, ángeles, monstruos mitológicos y todo aquello que el ensueño, delirio, alucinación y espejismo de sus vidas continúa procreando. No quieren ver la realidad cruda donde están, son tan dolorosos los recuerdos que siempre están escapando de una manera u otra. Estamos tratando que despierten, lo estamos logrando en parte, pero aún tenemos una terrible barrera que son ustedes mismos. Nosotros los eremitas tuvimos que esperar que el hombre del exterior desarrollara su cerebro y que éste se amoldara para los acontecimientos futuros. Ustedes han estado dormidos por mucho tiempo, a pesar de todo, nunca los abandonamos, siempre hemos estado al lado de ustedes, ayudándolos a recordar. Hoy en día podemos decir que tenemos un despertar en masa, por esta razón estamos más cerca que nunca. Nos verán en los cielos y serán testigos de nuestra presencia. 128. ¿Cuándo fue que comenzamos a despertar nuestras energías, pensamientos y volcarlas a la elevación energética? El verdadero despertar consciente del hombre espiritual se produjo hace más o menos 12,000 años atrás en los países nórdicos, Mediterráneo, América del Norte, América del Sur, Australia y Asia. Los hombres se encontraban aptos en el lenguaje de la comunicación, en la correlación de sus pensamientos y en la continuidad de sus vidas. En ese tiempo se produjo el despertar consciente, el cual fue fuertemente reforzado por las enseñanzas de Joshua Emmanuel en el mundo occidental hace 2000 años y por los grandes avatares que han ido surgiendo en la Tierra a través del tiempo. El despertar consciente no se ha detenido hasta la actualidad. Lógico que debemos pensar que el despertar energético se produjo.